che bella, bella notte. Caro gusar, questa notte si ideal, oh che bella, bella notte. Il destino ha querido unir los a los dos. Mayor placer no puede haber que estar junto a un querer. Y ensoñas.